Los trabajadores de FATE, después de una masiva asamblea de casi 1000 trabajadores, donde rechazamos de plano el preventivo de crisis, estamos cortando ahora el acceso norte a la altura de la avenida Avellaneda, siguiendo planteando el reclamo bien fuerte contra la Secretaría de Trabajo y contra la patronal de Madana de Quintanilla, dueña de FATE, de Aluar, donde decimos claramente que no vamos a permitir ningún despido y donde no vamos a permitir ningún tipo de extorsión con respecto a nuestras condiciones de trabajo. En ese sentido, mañana estamos movilizándonos a la Secretaría de Trabajo con todos los trabajadores de FATE, con todos los trabajadores del gremio neumático, y para el 18 también tenemos otra movilización con el conjunto de organizaciones combativas que vienen apoyando este reclamo y que también están saliendo a pelear por todo lo que están padeciendo los trabajadores y las trabajadoras de la Argentina.